Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El taller titulado Escuela de Formación Cultural para Jóvenes Indígenas de la provincia de Tungurahua, dictado por el escritor y sociólogo Incarri Cowin, se llevará a cabo del 21 de febrero al 6 de marzo en esa provincia. Se tratarán los módulos Diversidad e Identidad Cultural y Etnicidad, Interculturalidad y Plurinacionalidad. Se buscará rescatar y resaltar los valores ancestrales de los pueblos originarios del país, sus fiestas y en especial revivir la cosmovisión indígena en la juventud indígena del Ecuador. El taller es auspiciado por el Movimiento Indígena de Tungurahua, filial a la CONAIE y la Casa de la Cultura, núcleo de esa provincia. Internacionales. Bogotá. La convocatoria para optar por 5 plazas de pasantías en Cuba, organizada por el gobierno colombiano, recibirá inscripciones hasta el 1 de abril próximo en Bogotá. Podrán postularse artistas, autodidactas o profesionales de todos los géneros del baile colombiano o residentes de ese país. En trayectoria artística de por lo menos 5 años, los becados estudiarán en el reconocido Instituto Superior de Arte de La Habana. La convocatoria forma parte del sistema de estímulos del gobierno, que incluye además el otorgamiento de becas nacionales e internacionales y acciones de consolidación de redes de trabajo en el fomento danzario. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.